Y comenzamos ya, sin más demora, con nuestro primer encuentro de actualidad local. Vamos a hablarles pues de lo que ha sido precisamente la Semana Santa en nuestra localidad, centrándonos en las salidas procesionales que ponían en la calle miércoles, jueves y viernes santo las hermandades de pasión de nuestra localidad. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo Rescatado y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que como decíamos eran las protagonistas durante miércoles, jueves y viernes santo en nuestro municipio. Queremos saber cómo les marchó, cómo les fue, aunque a través de redes sociales hemos estado ofreciéndole seguimiento de esas estaciones de penitencia, sí que queremos también conocer las impresiones de la mano de sus protagonistas. Así que vamos a comenzar con la salida procesional del miércoles santo, ya saben, protagonizadas por nuestro padre Jesús Cautivo Rescatado, hermandad del cautivo que ponía en la calle su imagen titular. Nosotros vamos a conversar con su portavoz y secretario, con Sebastián Casilla, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Pues a pesar de que el tiempo indicaba que podría, deslucir nuestra Semana Santa, finalmente respetó, al menos en los horarios adecuados, para que se pudieran llevar a cabo las estaciones de penitencia del miércoles, jueves y viernes santo. Imagino que en línea general, en este sentido, ¿no?, pues satisfacción, ¿no? La verdad que sí, satisfacción. Ya el otro día, el mismo miércoles por la mañana, cuando tuvimos ocasión de hablar sobre las salidas procesionales de esta Semana Santa, yo lo dije, que tenía el convencimiento de que este año íbamos a salir todos, al menos teníamos esa esperanza, que había llovido muchísimo, había caído muchísima agua, y era, aunque las previsiones algunos días no eran todo lo favorable que quisiéramos los cofrades, la gente que nos gusta este mundo, sí teníamos bastante esperanza de que después del agua caída iba a ser ya un poco difícil de que viniera más agua, o al menos si viniera más agua fuera con intensidad. Al final parece ser que se ha cumplido lo que, digamos, los deseos, las mejores expectativas que todos teníamos, y al fin y al cabo pues hemos tenido una Semana Santa, todas las hermandades bastante, bastante espléndidas, bastante grandiosas, y lo importante y principal es que todos hemos podido hacer estación de penitencia sin problema alguno. Eso es lo que es un poco la valoración, el balance general, ¿no?, de las salidas procesionales de miércoles, jueves y viernes santo, de lo que es la Semana Santa en nuestro municipio, pero además también centrándonos, ¿no?, en lo que concierne a la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo Rescatado en la noche del miércoles santo y en la salida procesional del EMAG de nuestro padre Jesús Cautivo Rescatado. ¿Qué valoración ofrecéis por parte de la hermandad? Pues la verdad es que hacemos una valoración bastante positiva, por decirte lo con mayor sinceridad del mundo, muy positiva, en el sentido que si nos atenemos a lo propiamente climatológico, la noche fue muy buena, fue una noche donde tampoco hizo el frío o las temperaturas fueron todo lo bajas que quizás en un principio teníamos en las previsiones con las que nos manejábamos, y luego también la ausencia de viento fue muy importante. Hay noches, por ejemplo, en las que no hace frío, no hay lluvia, pero a lo mejor hay bastante viento y desluce lo que son los cirios, desluce lo que es la propia candelería del paso, y la noche lo climatológico fue muy buena en el sentido de que por haber no hubo ni viento, hubo ausencia de viento y unas temperaturas bastante adecuadas para lo que era una noche de Martes Santo, poder disfrutar de esa estación de penitencia, lo que es la cofradía en las calles. Uh-huh. Eso en cuanto al tiempo. Luego, en cuanto a asistencia de público también, la plaza cuando salimos estaba a rebosar, bastante llena, todas las calles, una afluencia de público bastante considerable, incluso a la recogida siempre, digamos que la afluencia de público es un poco menor, dado que al ser una cofradía que hacemos estación de penitencia más tarde, sí, cuando venimos a recogernos es en torno a la 1:15, 1:30, años que incluso a las 2:20, y si vienen noches que son más frías, noches de temperaturas bajas, pues sí se nota un poco la asistencia de fieles y devotos a lo que es la recogida de la imagen. Pero este año, con la cosa de que la climatología fue favorable, pues también no teníamos tanta gente como había en la salida, pero sí un número muy considerable también de personas en la recogida a la hora de llegar a la plaza del ayuntamiento. Muy contento todo el mundo en cuanto a costaleros, en cuanto a gente que han hecho estación de penitencia, todo el mundo en general, incluso un pequeño problema que hubo se solucionó bastante bien, porque para eso, digamos que la cofradía y la hermandad tenemos un protocolo para este tipo de actuaciones, lo pusimos en marcha y digamos que salió a la perfección. Me refiero a la altura de la calle, calle Torre, ya pasado lo que es San Antonio, sí. Hubo dos desvanecimientos de penitentes, dos penitentes que sufrieron un mareo, se vieron indispuestos. El primero no, la primera chavala no revestía mucha gravedad, fue un pequeño mareo considerable, pero la segunda persona sí perdió un poco el conocimiento y hubo un momento en el que se hizo una primera valoración en, digamos, en la misma, dentro de la misma procesión, y se vio que lo adecuado era que lo atendiera el personal sanitario cualificado, hiciera una valoración del mismo. Entonces la cofradía, pues, digamos que tuvo en bien de aplicar el protocolo que tenemos para estas situaciones. Nos pusimos en contacto con el jefe de la policía local que venía con nosotros. La policía decidió parar cruz de guía a la altura de, antes de llegar a lo que es Plaza de San Juan. Y ya el propio jefe de la policía local, pues, se encargó de llamar a las asistencias sanitarias, que entraron con una ambulancia por la calle Ronda y en la misma plaza de la calle Villaluenga, pues le hicieron allí las atenciones pertinentes. La ambulancia volvió a bajar por la calle Ronda y en el momento que la ambulancia pasó por delante de Cruz de Guía, pues se dio orden desde la presidencia de la cofradía para que de nuevo la Cruz de Guía pues se pusiera en marcha. Fueron 10-15 minutos los que Cruz de Guía estuvo parada un poco antes de la plaza de San Juan, pero la cofradía estuvo funcionando perfectamente, todos los tramos de Nazareno con el orden que han de llevar, sin ningún tipo de alteración, manteniendo la calma, y en el momento que se solventó la asistencia sanitaria, pues de nuevo la Cruz de Guía se puso en marcha y la cofradía continuó con su propia estación de penitencia. La verdad que son cosas que se contemplan, que pueden pasar en este tipo de evento y de acto, y para eso estamos preparados, para todo lo que pueda pasar, pues solventarlo de la manera más sencilla posible. Forma parte de ese dispositivo de seguridad también, ¿no?, que se aplica en torno, bueno, pues a lo que son las propias salidas procesionales. Sí. De hecho, antes de la Semana Santa, pues tenemos una reunión con el ayuntamiento, un pequeño CECOP que le llamamos, y en este tipo de reuniones, pues, se prevén cosas que pueden pasar, o un tumulto, o una persona que puede ponerse mala en un momento dado, etcétera. Todas estas cosas se prevén, y la propia hermandad, la propia cofradía, lo que es desde nuestro Padre Jesús Cautivo, pues tenemos un plan emergente que se diseñó hace 4 años, por si en algún momento hubiera que aplicarlo. La otra noche tuvimos que aplicarlo para solventar esta incidencia, y muy contento, no solo porque salió a la perfección y la propia cofradía, la propia hermandad, nos dimos cuenta que esto que se hizo, pues, está bien hecho y funciona cuando hace falta, sino porque luego también la persona que sufrió este mareo no le pasó nada en concreto. Al poco tiempo nos llamaron por teléfono a la misma, desde el centro de salud, a la misma, digamos, presidencia de la cofradía, y nos dijeron que el cuadro clínico que tenía la persona era normal, que simplemente lo que había sufrido era una pequeña crisis de ansiedad pasajera de la misma calor de tener el rostro cubierto del capirote. Claro. Cosa muy común en muchos penitentes que salen por primera vez o que mientras se adaptan a llevar el rostro cubierto, pues pueden sufrir mareos, pueden sufrir desvanecimiento. Es una cosa muy normal y no revestía más gravedad. Pero muy contentos porque digamos que tenemos un plan que, digamos, responde a cualquier cosa que puede pasar sin incidencia, sin tener que alterarse a la gente y de una forma ordenada, que es como se debe hacer en estos casos. Claro. Bueno, pues es una pequeña incidencia, ¿no?, dentro de lo que es precisamente el recorrido procesional que afectó, ¿no?, a estas dos personas en particular. Luego, si nos ponemos a analizar un poco lo que ha sido la salida procesional de nuestro Padre Jesús Cautivo rescatado, como siempre te pregunto, ¿no?, por los aciertos y por los aspectos que habría que modificar, que corregir. Entre los aciertos, pues ya lo hemos destacado, ¿no?, principalmente el hecho de que hay un respaldo importante de público. Es una de las salidas procesionales que cuenta, bueno, pues con una gran afluencia. Además, me decías que durante todo el recorrido, luego además también, pues el hecho de que se pudiera aplicar ese dispositivo, ¿no?, establecido de seguridad en caso de algún tipo de altercado, de incidencia, como fue que ocurrió. Y luego, bueno, pues aspectos que haya que corregir, que haya que mejorar en torno a lo que es la salida profesional de cara al futuro y bueno, pues algo de lo que os sintáis realmente satisfechos, ¿no?, con lo que es esta salida profesional del 2018. Bueno, mejorable, hay muchísimas cosas que son mejorables, como todo. Satisfecho, la verdad que bastante satisfecho con todo en general. Por decir cosas mejorables, pues evidentemente con el tiempo tenemos que ir intentando que cuando la hermandad, la cofradía, sube la calle Nevada, el tramo que va, por ejemplo, desde el final de la calle Nevada hasta la puerta de San Antonio, más o menos, que son calles más estrechas, ahí tenemos que intentar con el tiempo que las filas sí van ordenadas. Pero hay personas que a lo mejor no van haciendo estación de penitencia, propiamente dicho, como penitente, sino acompañando el paso. Ahí con el tiempo tenemos que intentar que la gente pues se quede un poco más al margen, respetando lo que son los tramos de penitente, para que no se rompan las filas. Es difícil, porque son calles muy muy estrechas, y concienciar a todo el mundo de que no se debe cruzar por delante de los penitentes y de que el cortejo debe de llevar un orden, ya más que de la hermandad, yo creo que es un tema de concienciación de cada persona. Claro. Pero vamos, nosotros vamos a insistir en eso y vamos a ser muy insistentes en que eso se cumpla. El tema de los músicos, que hay que respetar a los músicos, exactamente igual, intentar que la gente pues mantenga una distancia prudencial y no molesten a personas, músicos que van haciendo su trabajo, que en cualquier momento al rozar un músico, pues puede un músico sufrir una lesión al llevar un pito superpuesto sobre los labios que va tocando. Una persona, por ejemplo, que va con un tambor, con una masa cortando un tambor, accidentalmente puede darle a cualquier persona que se acerque. Pero yo, con lo que hemos estado hablando, gente de la Junta de Gobierno, de hecho mañana por la noche tenemos una reunión, tenemos que hacer balance sobre todo esto, es un tema un poco complejo, porque es más que nada concienciación propia de las personas que asisten a la propia estación de penitencia en sí. Desde la hermandad podemos ser insistentes, podemos dar pautas de comportamiento, podemos recomendar lo que se debe hacer, cómo se debe de, pero ya más es un tema más de concienciación de cada persona, sobre todo más que de hermanos o de personas que van como de penitentes, que sí saben más o menos cómo se deben de comportar o cómo debemos de ir, de personas aunque no son penitentes, que van a la procesión, quieren ir muy cerca del paso, muy cerca de la música, o delante del paso, en sitios que a lo mejor hay que tener cuidado con la distancia. Pero por lo demás, yo creo que haciendo concienciación de esto, por lo demás todo bien. En el interior de la iglesia sí tenemos que luchar con el tiempo por intentar a ver si podemos crear más hueco, más espacio para el tema de penitentes, puesto que la nómina de penitentes ha incrementado de una manera notable y el espacio con el que nos vemos para organizar la cofradía y para salir, digamos que se ha quedado un poco pequeño y reducido. Pero bueno, las medidas que tenemos dentro del templo, lo que tenemos es lo que hay. Ahí también va a ser un poco complicado intentar buscar más espacio, a ver si hubiese una manera o pudiéramos ver una manera donde las bancas se pudieran reestructurar de una manera distinta o acercar un poco para a ver si se pudieran crear 8 o 10 metros más de espacio y salir de una manera un poco más, digamos, más ordenada o no tan, digamos, tan juntos como se tuvo que salir el otro día, organizarlo como se tuvo que salir. Pero también te digo que es un tema que vamos a intentar luchar por corregir, pero complicado porque ya el espacio que tenemos es el que hay y digamos que el templo ni podemos estirarlo ni podemos aumentarlo, tenemos lo que tenemos y al contrario, yo creo que es una alegría de que haya tanta gente que quiera salir, que quiera hacer estación de penitencia y arranca que adaptarse a lo que tenemos de la mejor de las maneras posibles. Bueno, pues son el balance, ¿no?, la valoración general que se hace en torno a lo que es la salida procesional del miércoles santo de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Una salida que concluía, como tú decías, ya de madrugada y en la que, bueno, pues desde lo que es la propia organización de la hermandad se tenía que ocupar de todo ese desmontaje, ¿no?, todo ese proceso que no se ve, que no es de cara al público, pero que también exige, bueno, pues un esfuerzo, ¿no?, a los propios integrantes de la hermandad. Sí, y con ese tema sí estamos muy contentos, puesto que desde la propia hermandad se hicieron cuatro grupos de trabajo. Cada grupo tenía muy claro lo que tenía que hacer y llegamos en torno a las 2 de la mañana, prácticamente 2 de la madrugada. Ya había abandonado casi todo el mundo el templo, no había gente dentro del templo y en ese momento los cuatro grupos empezaron a hacer cada uno su labor y en 45 minutos, en un tiempo récord, aquello parecía que allí no había habido nada, se había desmontado todo en 45 minutos. Con este tema sí estamos bastante contentos, funcionó bastante bien y sabemos que la línea que tenemos que seguir para año sucesivos para años posteriores en el tema del desmontaje es ese, y ya por la mañana pues prácticamente las personas que se encargan de limpiar la iglesia pues ya se lo encuentran todo, nada más que para retirar bancas, limpiar, colocar bancas, sí. Y a eso de mediodía pues la iglesia está de nuevo preparada para que se puedan oficiar los cultos de Semana Santa. Uh-huh. Estamos muy contentos cómo funcionó, digamos, el cuadrante o los grupos de trabajo que hicimos, y la verdad que teníamos estipulado nosotros que la hora y cuarto, hora y media larga o incluso más iba a tardar, y ya te digo que en 45 minutos largo aquello estaba prácticamente ya como si allí no hubiera pasado nada. El paso en su sitio, el Cristo en el retablo, todos los enseres recogidos, todo ordenado. La verdad que esto sí funcionó bastante bien. Uh-huh. Y ya de cara al futuro, pues el paso a la Casa Hermandad, ¿no? Sí, sí, ya lo que nos queda ahora mismo es el tema de la Casa Hermandad, que ya, como bien yo te comenté, sí. Pues la Casa Hermandad en breve vamos a empezar las obras, estamos uh-huh. a espera de que el ayuntamiento nos conceda la licencia de obras, amén de un proyecto del arquitecto, que ya simplemente falta el visado final. En el momento que ese visado esté firmado, digamos que la empresa empieza a hacer lo que es la obra de la propia Casa Hermandad. Imaginamos que en un plazo de 4 o 5 meses estará ya más o menos disponible, al menos para empezar a meter cosas. Y lo más inminente también será la llegada del Beato Fray Diego José de Cádiz, que en cuanto con nuestro párroco pues estipulemos la fecha conveniente para su bendición, ahora mediados de abril, principios del mes de mayo, pues procederemos ya a informar a todos nuestros hermanos y al pueblo de Urique en general para este nuevo evento que la hermandad pues va a acometer. Uh-huh. Y en principio, bueno, pues eso de cara al futuro, ¿no? Ha pasado ya la Semana Santa de este 2018, comenzar con proyectos de cara al futuro y mirando de cara a la Semana Santa del próximo año también, imagino. Sí, evidentemente, son proyectos ahora a corto plazo, como va a ser del Beato, como la inauguración de lo que va a ser el nuevo local que servirá de Casa Hermandad. Pero evidentemente ya, por supuesto, con la vista puesta también en esa estación de penitencia de 2019 y en nuevos proyectos y viendo qué se puede corregir, qué se puede cambiar, qué se puede estrenar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues aquí a todo ese balance, valoración de lo que fue la salida procesional del Miércoles Santo en nuestra localidad, protagonizada por nuestro padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián, no queremos robarte mucho más tiempo. Algo que se nos haya quedado pendiente para concluir. No, en principio yo creo que hemos tocado todos los temas, todos los frentes que había abierto, y recordar a nuestros hermanos que en el momento que empiecen las obras de la Casa Hermandad, pues los informaremos. Asimismo, como para cuando vayamos a proceder a inaugurarla, haremos una jornada supuestamente de puertas abiertas, donde los hermanos puedan ver el inmueble que se ha adquirido, en qué consiste, así como informaremos también de cuando tengamos fecha de bendición de la nueva imagen o tercer titular del Beato Fray José de Cádiz, que será finales de este mes de abril, principios de mes de marzo, pero tendremos ya una fecha concreta en el momento que tengamos reunión con nuestro párroco y director espiritual, y entre todas las partes pues consensuemos, lleguemos al consenso de cuál es el día más propicio, más adecuado, la hora y la ubicación que vamos a darle a este nuevo acto de la hermandad. Uh-huh. ¿Qué consistiría exactamente en qué ese acto para ir adelantando también ese? Sí, ese acto prácticamente va a ser una misa, una eucaristía, presumiblemente se aprovechará una eucaristía de 12 de la mañana de un domingo. Uh-huh. Y ahí pues digamos en la misma eucaristía lo que se va a proceder es a la bendición y presentación de la nueva imagen. Claro. Uh-huh. Para darle ya pues culto en el caso de que sea necesario. Sí, ¿no? Lo a que raíz de ahí ya, pues para que la imagen quede puesta lo que es al propio culto. Exactamente. Pues eso será con su llegada a finales del mes de abril, no decía, ¿no? Principios de finales de mes de abril, principios de mayo. Uh-huh. La imagen ya está finalizada y el escultor simplemente a la espera de que se proceda en el taller en Sevilla de su recogida. Simplemente estamos a expensas de aprobar fechas junto con nuestro párroco, ver la disponibilidad que él tiene de agenda y qué ubicación podemos, dentro de la agenda y de lo que quede en la parroquia, en las misas de domingo, eso, ver qué día sería el más propicio y qué ubicación podríamos darle a este nuevo acto. Pues con esa información también nosotros nos vamos a quedar para recoger todo lo concerniente a lo que es el trabajo que desarrolla la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo rescatado, protagonista de este pasado Miércoles Santo en nuestra localidad. Sebastián Casilla, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. pues muchas gracias a ustedes una vez más, y por supuesto en el momento que tengamos ya confirmación de fecha y de todo lo que vaya concerniendo en cuanto a la hermandad, pues estaremos de nuevo en contacto para informar a todos los oyentes, así como fieles y devotos de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, María Santísima de la Esperanza y Beato Federico José de Cádiz. Pues muy pendiente también nosotros de toda esa información que nos llega por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián Casilla, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias también a ustedes y buenos días.